El final de este Evangelio de Juan nos propone cuál es el propósito de la Pascua que anualmente renovamos. Se trata en la Pascua de poder renovar la fe en Jesús, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tener vida en su nombre. La experiencia de la Pascua es un programa que trasciende a la Pascua misma como tiempo litúrgico y es un programa de vida. Creer es para nosotros una fuente de vida. El que cree vivifica su vida. El que cree añade vida a su vida. El que cree trasciende los límites a veces muy modestos, muy chiquitos, muy chatos de su existencia cotidiana, sea que esta vida cotidiana le vaya bien o le vaya mal, la trasciende, como que rompe el techo que a veces aplana la vida en búsquedas puramente inmediatas, necesarias, imprescindibles, pero solamente inmediatas, y entonces rompiendo ese techo que a veces nos encierra en lo cotidiano e inmediato, en el hoy, mañana y pasado, y de ahí nos salimos, la resurrección y creer en ella significa recibir una plenitud de vida que trasciende la cotidianidad, pero se da en la vida cotidiana. El Evangelio de Juan lo pone con un nombre que para los hebreos, para los judíos es muy conocido. Jesús se presenta resucitado y les dice Shalom, la paz. La paz para los judíos es la plenitud de todos los bienes. El que está en paz tiene todo. Bueno, esta es la experiencia que se nos propone hacer en la Pascua. Y venimos entonces de la Semana Santa y del domingo pasado, que es el domingo de Pascua. Y ustedes saben que el misterio de la Pascua es una historia, podríamos decir, del punto de vista humano, es una historia de vencedores y vencidos. Claramente en la pasión, muerte y resurrección de Cristo hay vencedores y hay vencidos. Y el Evangelio que hoy leímos, en el primer versículo, nos muestra sutilmente quiénes son los vencedores y los vencidos. Los vencidos son los que están encerrados por miedo, por temor, son los discípulos. Ellos vieron derrotado a su maestro, ellos lo vieron morir y con él, con la muerte de su maestro, quedaron enterradas, sepultadas todas sus ilusiones, sus proyectos, sus ideales, el poder vivir mejor en un reino de justicia, de paz, de fraternidad, todo eso quedó terminado. Los vencedores son, humanamente hablando, los que apenas se los nombra, estaban los discípulos encerrados por temor a los judíos. Ellos ganaron. Ellos dieron muerte al Mesías. Ellos pudieron, cuando digo los judíos, digo la dirigencia religiosa y política que le dio muerte a Jesús claramente, ¿no? Bueno, los que pudieron dominar y controlar la vida en esta película de la pasión son los vencedores. Yo diría que hay un tercer personaje entre vencedores y vencidos que es Jesucristo muerto y resucitado. Es el vencido vencedor. Aquel que fue derrotado y que triunfa. Y él es el paradigma entonces de la vida cristiana. La vida cristiana no es vivir en la derrota, en la pena, en el dolor, en la queja, en el duelo que nunca termina, en esa victimización, en ese temor, en esa angustia constante, en la cual a veces muchos se quedan porque la vida los pasó con un tsunami de adversidades. Y entonces ya se apichonan y entonces creen que la vida es apenas sobrevivir, los vencidos de la historia, ¿no? Por motivos graves o por motivos chiquitos, por problemas de vida o muerte, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de relación. Esos matrimonios que están atados con un piolín que no los soples porque se termina esa relación, ese vínculo. Bueno, los vencidos que creen que para ellos no es la vida, como diciendo, bueno, a nosotros nos tocó sufrir. Pero de la otra vereda, los vencedores son aquellos que cuando nos va bien, cuando todo está en orden y queremos controlar, como sacar una foto de esa situación, tengo plata en el banco, tengo salud, tengo bien mi matrimonio, los chicos están todos en la facultad o en el colegio, viajamos, vamos de acá para allá, son los vencedores de la vida. Y a veces también ellos pretenden sacar una foto para permanecer en esa situación de victoria. Y tanto derrotados como triunfadores en la vida, digo, los sufrientes, los dolientes, los inundados, ¿no?, de esta semana pasada, como aquellos que están satisfechos con sus logros, muchas veces quedan encerrados en esas situaciones, incapaces de recibir la victoria del vencido vencedor, del que estuvo muerto pero ahora vive. Esta es la revelación que Jesús resucitado le hace a Juan, el autor del libro del Apocalipsis, que escuchamos recién en la segunda lectura. Juan dice: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en las tribulaciones y en las persecuciones, estoy acá en la isla de Patmos, exilado, deportado, perseguido. Él y su comunidad son judíos que se tuvieron que escapar a causa del testimonio de Cristo resucitado, a causa de la palabra de Dios. Y él, que escribe esta revelación, este apocalipsis, eso es lo que significa apocalipsis, tiene una visión donde Cristo resucitado le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo estuve muerto, pero ahora vivo. Y entonces la Pascua es precisamente la experiencia de aquel que supera sus muertes y vive, y trasciende sus dolores y dificultades y cree que es posible hacia el futuro la vida. A esta experiencia del resucitado están cerrados los derrotados por el temor y los satisfechos por el placer y solo por el gozo de la propia vida que fabricaron con su empeño. Y entonces, allá se nos presenta esta escena donde Jesús se manifiesta a los discípulos. Siempre me pregunto, ¿por qué Jesús se manifiesta a los vencidos y no a los vencedores? ¿Por qué Jesús no se pareció a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los escribas, a los fariseos, para decirles: ustedes me crucificaron, toma, acá estoy? Y no lo hizo, porque la resurrección no es una venganza de un vencido que ahora es vencedor y que entonces, resentido, va y se burla de los provisorios ganadores de esta historia. La resurrección es una experiencia de fe. Y los vencidos de esta historia de la pasión, los discípulos, habían creído en Jesús. Y lo siguieron. Y lo siguieron hasta donde pudieron. Lo siguieron hasta donde les dio la vida. Y por eso es que la mayor parte de nosotros probablemente nos identifiquemos con gente de fe, a las cuales muchas veces la vida nos vence y bueno, estamos siendo tentados para no creer. Ahí aparece Jesús resucitado con el shalom, con la vida en plenitud que se les ofrece. A ellos sí, y a los que están llenos de sí mismo estarían frotándose las manos los judíos. No, nos salió todo bomba, papi, lo matamos a Jesús, se terminó todo. A ellos no se les apareció. Los satisfechos de este mundo, los engreídos, los que se sienten que tienen bajo su control la vida, son incapaces de creer. ¿Saben por qué? Porque no lo necesitan. Si tienen todo, tienen plata, tienen familia, tienen amigos, tienen logros, tienen éxitos, tienen pergaminos, tienen todo, y bueno, nada, su horizonte vital es ese, que no es poco, pero es solo eso. Y entonces Jesús resucitado se aparece, digo, a los discípulos, a los frágiles y vulnerados, que se sienten, bueno, consolados precisamente. Esto es lo que es la resurrección, el consuelo de los que creyeron y se vieron derrotados en su fe. Ahora sienten el consuelo tremendo de la resurrección de Cristo. Y dice el Evangelio que no estaba Tomás con ellos y Tomás no les cree a los discípulos, a sus amigos no les cree. Por eso 8 días más tarde, hoy, Jesús se aparece de nuevo y lo llama a Tomás y le dice: Tomás, vení para acá. Poné tu mano en mi costado abierto, en mis manos traspasadas. Yo estuve realmente muerto, pero ahora estoy vivo. Y entonces fíjense qué nos dice este Evangelio, que la fe es creer, pero ¿en qué? No en que a lo mejor puede ser que me vaya bien, en que todo marcha estupendo. La fe no es una credulidad ingenua en las bondades de la vida. La fe cristiana es creer que un muerto resucitó, y que los muertos resucitan, es decir, que los derrotados por los fracasos, las penurias, las adversidades, las tribulaciones, los conflictos, los problemas, las rupturas, las enfermedades, que los dolientes a causa de las tremendas palizas que a veces nos da la vida, que ellos pueden superar esa situación de muerte y vivir. Creer, entonces, significa esto. Y por eso es que cuando Jesús lo llama a Tomás y le dice: yo fui un derrotado, pero fíjate que Dios me sacó de ese lugar y me puso delante de ustedes. Y entonces ustedes que están llenos de temor y que están perseguidos, o la comunidad de Juan, el del Apocalipsis, exilados en Patmos, ustedes tengan aliento, tengan esperanza, reciban el consuelo de la resurrección. Y si alguno de nosotros está bloqueado, cerrado, en su tumba de dolor y, no, y le cuesta creer, bueno, ahí se aparece entre medio de esas paredes que construimos, ¿no? El dolor construye paredes de aislamiento. Se nos aparece Jesús atravesando esas paredes y nos dice: yo también como vos estuve muerto, yo estuve más muerto que vos y ahora vivo. Y si yo vivo, que estuve más muerto que vos, tanto más vos de mi mano y creyendo en mí tendrás vida en mi nombre. Difícil el destino de los satisfechos, de los triunfadores, de los vencedores, de los que están llenos de sí mismos, de los que son insensibles al dolor ajeno, de los que no comprenden el lenguaje de la misericordia, del amor, de la ternura, del perdón, de la compasión, de la humildad. Difícil que tengan vida más allá de los límites que ellos se construyeron para sí mismos. Así que, como nosotros a veces podemos oscilar, ir de una vereda a la otra, de la vereda de la derrota y el fracaso porque nos fue mal, a veces podemos estar en la vereda de los exitosos, de los que nos va todo súper bien, tanto a unos como a otros el Señor se nos manifiesta para decirnos: hay más vida que la que ahora tenés. Los que están llorando y penando por falta de trabajo, de salud, de linda relación con sus amores, hay más vida para vos. Y los que están llenos de sí mismos porque les va todo bárbaro y bomba, hay más vida para vos. Bastaría que dejes entrar la fuerza de la resurrección en tu vida para darte cuenta que lo que vos construiste es muy valioso, todo muy lindo, pero es poquito en comparación con lo que podés recibir si crees en mí y compartís lo que sos y tenés con los que no lo tienen. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé en este tiempo de la Pascua algo, al menos de esta experiencia del shalom, de la vida abundante que se nos ofrece, de una vida que es para todos, para los derrotados, para los vencidos y para los vencedores. Ahí está Jesús entonces manifestándosenos y convocándonos a la fe. Creer no es entonces admitir algunas verdades religiosas, sino dejar ingresar el torrente, el tsunami de amor de la Pascua en nuestra vida para tener mucha más vida de la que ahora tenemos y que esa vida se manifieste sobre todo, fundamentalmente, en el amor. Esto, vivir en el amor, hará que los que están sufriendo, los que están desconsolados, puedan creernos. Porque cuando uno le va mal, lo que necesita es creer. Pero creer siempre se le cree a alguien. Tomás no le creyó a los discípulos, eran poco creíbles, y nosotros necesitamos hacer más creíble al Dios invisible. Nadie lo va a ver y necesita confiar en nosotros. Qué fuerte fue el signo de esta enorme carga de solidaridad de tanta gente que se unió al dolor de los abatidos por las inundaciones, ¿no? A esa gente que tiene que, ya a partir de mañana y estos días, reconstruir toda su vida. Qué importante debe haber sido para ellos ver que había miles y miles y miles de argentinos ayudándolos. Así vale la pena volver a creer que la vida se abre paso a través de la muerte, porque hay alguien a quien le puedo creer. Bueno, ojalá que podamos convertirnos en testigos creíbles para los que lo necesitan más especialmente.